Coco es muy bueno guisado, en especia fina guisa, en especia fina dicen que el coco es muy bueno. Pero yo digo que no, que es más buena la gallina, que es más buena la gallina, pero yo digo que no, coco. Te quise rendido, coco, te adoré constante, coco, huelen pajarillo, coco, huelen vigilante, coco, si la piel es dura, coco, tú eres un diamante, coco, donde no he podido, coco, mi amor ablandarte, coco, si te hago un cariño, coco, me haces un desprecio, coco, luego vas diciendo, coco, que mi amor es necio, coco. Los barcos están parados porque no le azota al sur, porque no le azota al sur, los barcos están parados. Y por eso no han entrado los barcos a Veracruz, los barcos están parados porque no le azota al sur, coco. Por ahí viene el coco, coco, para acompañar, coco, y todos nosotros, coco, vamos a cantar, coco, luego sale y canta, coco, es muy decidido, coco, como se echa beso, coco, con sus enemigos, coco, llega la gallina, coco, empieza a cantar, coco, luego que se enoja, coco, la quiere agarrar, coco, sale la gallina, coco, corre casi al trote, coco, después que la alcanza, coco, se forma el burlote, coco, luego sale el gallo, coco, para defender, coco, juntos a los tres, coco, se lo han de comer, coco, dicen que es muy bueno, coco, porque aquí cantó, coco, pero es más sabroso, coco, guisado en arroz, coco, el coco se va, coco, no tiene que hacer, coco, porque si se queda, coco, se lo han de comer, coco.